llueve toda la semana, el frío se siente cada mañana. Mira nuestras manos, hermanos, rosas por las heladas. Mis fuerzas las siento quebradas como frágiles ramas en madrugadas. Caen pibes de rodillas por apuñaladas. Se escuchan sirenas, pero ya es tarde. Otra vida fue robada cuando la luz del alba se hace presente. Otra madre del dolor nace. El dolor por estos lares es inconmensurable. Por tal motivo bajo los pechos arde. No hay amparo ni ayuda. El sufrimiento muta en lágrimas que caen lentamente como gotas de lluvia. Y mientras esos jueces dentro de su despacho se regocijan, cada martes futuras víctimas marchan pidiendo justicia. La inseguridad en Argentina asfixia, injusticias a plena luz del día se ven. Asesinos sueltos nos rodean, chorros armados caminan tranqui y visitan tu almacén. Merodean la ciudad de Tobar. ¿Qué pasa? ¿Hay zonas liberadas? ¿La policía dónde está? Por tu aspecto, serás el centro de las miradas en una sociedad donde sos juzgado por tu apariencia, por cómo vestís y cómo andás, sino por tus ideas. No te asombres si mañana sos sospechoso delincuente por ser de un barrio marginal. Acordate que el accionar de los jueces duerme su letargo con suma tranquilidad. Tu familia está en peligro, reacciona ya, reacciona ya. Salgo hacia la calle, paseo, miro, escribo, grabo realidades en el cuaderno. Ante tal detalle, 100.000 lágrimas caen, derramándose en forma de letras, van tatuándose con fuerza sobre el papel, torturando papiros. Me muevo esquivando balas cada atardecer, sabiendo angustiado que tarde o temprano una me va a dar, tarde o temprano me va a tocar. La vida vale tan poco, por lo tanto cada fin de semana me bebo algún que otro trago semi amargo, el cual luego pasea por mis venas. Cada amanecer me levanto de un leve coma, celebro tanto como puedo, pues hoy más que nunca sé que la vida es fugaz, frágil como los cristales de mercurio. El dolor no me doma, eso es seguro. Amores fugaces me adoptan, mil ángeles caídos me escoltan. Ante tales episodios diarios, mi corazón y mi razón se desbordan, pues no lo soportan. Por tal motivo, yo grito lo que llevo adentro, bajo poesía y líneas mi tristeza se oculta. Inhalo, exhalo, voy respirando gases de níquel. La lluvia ácida y los rayos solares van devorándome la piel. Muere otro día más en el paraíso donde nací. A tantos dramas, caos, confusión y crisis, para que me aflija tengo razones por 100. Para que esté feliz tengo recuerdos buenos por 1000. Y la tengo a ella, pues verla a esa doncella sonreír me hace tan bien. Me hace tan bien. Cuando la luz del alba se hace presente, la ausencia de nuestros seres queridos, arrebatados por la inseguridad actual que padece la ciudad, se hace demasiado evidente. Lo más triste es que los asesinos siguen ahí afuera, caminando libres entre nosotros, ya que la justicia, al parecer, es ineficaz y solo ampara unos pocos. Para algunos es difícil darse cuenta de lo que pasa, para otros se ve con demasiada claridad la realidad que vive la gente. Un presente sin paz, cuando la luz del alba se hace presente. Atahualpa, desde Puerto Madryn.